Estás en Radio Crash 105 FM. Estás en la radio indicada. Estás en el dial favorito, en ese dial que eliges para captar una vez más Sin Campo Aperto. Jimmy El Fiu de Miro va a tratar de ofrecerte un programa distinto, pero nunca distante de ti, ya sabes. Pura filosofía del programa. Sabemos que captas perfectamente el bajo, la línea melódica del bajo, y que por ello tienes un nivel cultural muy aceptable. Jimmy El Fiu de Miro a los mandos una vez más de In Campo Aperto, aquí en Radio Crash en el 105 de tu FM. En esta ocasión vamos a dedicar el programa enterito a las chicas. Aquí queremos mucho a las chicas, y como siempre os acusáis de que las ponemos poco, cada vez que lo hacemos dedicamos el programa entero. Así somos, así las queremos y así, como no, las divulgamos. La ausencia de Pautado una vez más en el programa, como es también normal en In Campo Aperto, hace que vaya a surgir de una forma muy sencilla. He traído una serie de LPs con una serie de chicas que os iré presentando, y lo que ocurrirá sin más será que rivalizarán unas con otras. Unas ya no están, son de hace mucho tiempo, del siglo XX, otras están en activo y muy recientes, y hay de todo: clase de ritmos, clase de estilos, clase de formas musicales. Así que esperamos que resulte, que te resulte un programa como mínimo entretenido y divertido. Para eso lo hacemos, y Jimmy El Fiu de Miro nunca tiene otra pretensión que conseguir tu máxima satisfacción. Bueno, pues buenas noches, también buenos días, como no, para los que escucháis esto en remisión el domingo a la 1 de la tarde, a las 13 horas, y también, como no, si es que estás escuchando esto un martes a las 24 horas o a las 0 horas del miércoles, saltará siempre un programa de remisión de In Campo Aperto, lo que pasa que no se sabrá ¿cuál va a ser? Será una sorpresa. De los que hay en la carpeta de programas, pues saltará uno los martes a las 12 de la noche. Y si es este el que estás escuchando, pues te saludo también, como no, porque ha empezado hace poco y tiene éxito la historia de remitir un programa los martes de noche. Dicho esto, aquí un viernes más en directo, en riguroso directo, en la calle Puerto de Tarna, en el polígono de Pumarín, en Gijón, en Asturias, vamos a acometer una nueva entrega de este programa con un disco y, como os he dicho en sumario, de una chica inmersa en un grupo, en un The First Supergroup. El disco es de la serie Charlie Records. Está firmado por Brian Auger en el 2002, en un concierto que celebró aquí en la ciudad de Gijón, y se rió muchísimo, venía con su familia, que le acompañaba musicalmente también, porque decía que nunca había cobrado los derechos por este disco y por otros que me firmó. Me valió 300 pelas en Ugarte, y se trata de los Steam Packet. Steam Packet eran Long John Baldry, Rod Stewart, Brian Auger y Julie Driscoll. La gran Julie Driscoll es la que vamos hoy a comenzar en el programa dedicado a, los, a las chicas. Era conocida como The Face y nació un 8 de junio de 1947 en Londres. La verdad es que en las Islas Británicas fue muy conocida y aquí quizá estos discos acabaron en los cajones de rebajas. Pero hay que tenerla en cuenta y por eso sube hoy a En Campo Aperto. Era una seguidora acérrima de los Yardbirds, de hecho tuvo un club de fans, y después por impulso de Jordi Gomelski se unió al grupo Steam Packet allá por el 65 a finales, la banda de Rhythm and Blues que vamos a escuchar esta noche, y allí, como digo, estaban Rod Stewart, Brian Auger y Don Joel Baldry, una gran banda que aprovechamos de paso para recordar aquí en el programa. Vamos a escuchar de... en principio de este disco, dos temitas, uno titulado Oh Baby Don't You Do It y el segundo Lord Remember Me, a cargo de Steam Packet, con la figura estelar, como no, de The Face, Julie Driscoll. Thank you. dark and dreary, my women, I don't care about the cross I have to bear. For I know in God's own time He's gonna set me free. Yeah, this I pray. A song. Yes, my press will be, for I've decided I'm what may I'd rather be. Yeah. Bien, pues aquí estamos y hemos comenzado con el homenaje a las chicas. Ya habéis notado que están solamente presentes, en este caso, The Face, Julie Driscoll, simplemente como coros, porque la pobre es que cuando estaba en Steam Packet hablamos de que esto es de 1965, diciembre del 65. Fíjate que ya el programa de hoy, en sus comienzos, ya se parece a Flor de Pasión, porque estamos hablando de mediados de los 60 y estamos ya, bueno, pues en una época en que los discos de In Campo Aperto empiezan a tener una solera excesiva, parecen un buen coñá. El caso es que esta forma de empezar es más que nada porque también trato de haceros ver un poquitito la trayectoria de las chicas que van a aparecer esta noche en Campo Aperto. Julie Driscoll tuvo un problema, y es que se la comparaba con Janis Joplin, y eso son palabras mayores. Y quizá estuvo un poco escondida, pero la verdad es que los registros que tenía eran muy, muy buenos, y lo podremos comprobar después cuando la veamos con The Trinity y con Brian Auger, que será cuando ya la podamos escuchar mejor de solista. Vamos a presentaros a otra chica, en este caso también componente de una banda, de una gran banda, diríamoslo así, que también tuvo el problema de que no fue suficientemente reconocida. Sin embargo, fue una de las grandes bandas británicas de rock blues, de inspiración soul, que estuvo también a principios, a finales de los 60 y principios de los 70. Estamos hablando de Stone the Crows. Stone the Crows tenía a una, esta sí, que de verdad, podía haber sido tan buena como Janis Joplin, y tampoco lo fue, porque Janis Joplin eclipsaba a todas las chicas que en su momento pudieran estar en aquella época cantando. No cabe duda de que a lo mejor por derecho propio, nadie lo duda. Pero este caso de Maggie Bell, que es la que os vamos a presentar ahora, sin duda vais a comprobar que tampoco es que desmereciera tanto. Lo que pasa que es como cuando la época del ciclismo, cuando grandes ciclistas como Felice Gimondi, como Raymond Poulidor, como José Manuel Fuente el Tarangu, nuestro Tarangu, como Luis Ocaña, como Bernard Thévenet, como Agustinho, o como un montón, Van Impe, que me vienen a la cabeza ahora, de los años 70, no pudieron ser lo que fueron porque estaba Eddie Merckx. Algo parecido pasaba en la música con Janis Joplin con respecto a las chicas. En aquella época, en la psicodelia, los 60 y principios de los 70, pisaba muy fuerte, pegaba duro, y reconocerle los méritos a cualquier otra cantante era complicado. Vamos a escuchar esos méritos de Maggie Bell. Aquí sí que la podéis, a esta sí que vamos a empezar ya reconociéndola como solista de la banda Stone the Crows, en esta preciosidad que os comentamos después. Sky. I pass the Gran Maggie Bell, sí señor, con Stomp the Crowds, un LP que ya en este caso no es tan antiguo, digámoslo así, como el de Steam Packet, y estamos anclados ya más de mediados de los 70. El disco está publicado por Polydor aquí en España en 1977 y con una formación de Stomp the Crowds, con Maggie Bell como vocalista, Colin Allen a la batería, Ronnie Leigh a los keyboards, Steve Thompson al bajo, Jimmy McCulloch a la guitarra y Leslie Harvey también a la guitarra. Un disco, la verdad, que tiene una calidad envidiable y que también, en muchos aspectos, pasó desapercibido cuando otras bandas se comían la tostada. El Continuous Performance de Stomp the Crowds, que es el que estamos tratando en este momento, con una portada donde impera mucho el naranja y el amarillo, con un diseño así muy vanguardista para la época. Y en la parte de atrás, cinco personas de espalda, en sombra, visualizando una especie de pantalla, una especie de televisión o una especie de pantalla de cine, donde figuran los cinco miembros. Que en este caso son seis, pero que en la foto solo aparecen cinco. Vamos a escuchar el segundo corte titulado One, esto que acabamos de escuchar, por cierto, era On the Highway, de Harvey y Levy. Y vamos a escuchar One More Change de Legio, una composición que denota mucho de la raza de esta banda, Stomp the Crowds, aquí en Incampo Aperto, en Las Chicas Son Guerreras esta noche. Oh, One More Chance, una gran composición, como no, del teclista de la banda Stone the Crows, Leahy, Ronnie Leahy, el keyboard de Stone the Crows. Vamos a escuchar Penicillin Blues de Sonny Terry y de Bobby McGee en una versión que de verdad es sobrecogedora. Esta banda se merecía mucho más éxito del que tuvo entre los seguidores del buen blues, rhythm and blues, incluso rock and roll. Against the wall, I promise not to scream or wriggle. I want it to last all night long. Next to mine. be my doctor. ¿Verdad que no tiene mucho que envidiar a Janis? Para nada. Lo que pasa que el tema de Merckx y todos los demás alrededor, que quedaban como muchos segundos, como pupú, pues aleteaba por ahí. Y era lo que había. Y eso que en esta época ya estaba soltada de eso, porque hablamos de 1975-76, y este disco salió aquí en el 77, de Stone the Crows. Es el Continuous Performance. Pero no cabe ninguna duda de que ya estaba Maggie Bell en forma, con su capacidad vocal a tope, y aquí lo hemos notado como en muchos de estos temas. El tema que cierra la cara A de este, la side one de este disco, es Quintet, que también está compuesto por Leslie Harvey, que se convirtió en aquella, mucho antes de la que se formó la banda, en un guitarrista reputado en el Reino Unido. Leslie Harvey, el guitarrista de Stone the Crows. Vamos a escuchar este Quintet, que es una composición de Harvey y del teclista, de Leji. Bien, pues hemos vuelto sobre Julie Driscoll con la formación de Steam Packet, donde tenía una función muy sencillita, era muy jovencita, pero se le veía buen futuro. Vamos a escucharla, esto era perteneciente al disco que os comenté antes, con Long John Baldry, con Rod Stewart, con Brian Auger, The First Supergroup. Pero ahora vamos a escuchar otro de los discos que también tengo firmados, que está aquí, por el bueno de Brian Auger, cuando vino en el 2002. Pedazo de firma que me puso aquí encima. Son discos, como digo, piratas. Se rió muchísimo. Yo pregunté por qué se reía tanto y él dijo que porque no había cobrado sus derechos. Repasa la historia de Londres del 64 a 1967, de la Charlie Records, como os digo. Aquí está con Big Briggs, Gary Boyle, Ricky Brown, Roger Sutton, Mick Waller, Cliff Tucker y Clem Catini. Julie Driscoll y Brian Auger. Es un disco que recorre las dos vertientes. Y vamos a escuchar un I Know You Love Me Not para empezar a profundizar en la historia de Julie Driscoll en Las chicas son guerreras esta noche en In Campo Aperto. La buena de Julie Driscoll, aquí ya se empieza a notar su valía y ya se hace con The Trinity, con la banda, con Brian Auger. Vamos a escuchar ahora un I Don't Want to Have to Do It. Have to do it. I kept hoping from the very start, but you kept on trying, and I knew that you'd end up crying, and I knew I didn't wanna have to do it at all. Didn't wanna have to do it. To be the one to say, didn't wanna have to do it. I kept a hope and maybe something to delay it again. Yeah, but then, no, I didn't wanna have to be the one to say. Was a time that I thought a love could fly and never, never fall. Why should I suppose we were ever really meant to be close to each other at all? Didn't wanna have to do it. To be the one to say the end, not the end. Didn't wanna have to say the end. No, no, not the end. Sesentero, sí señor, muy sesentero, 1967 esto, en Londres de 1967, la versión de Loving Spoonful de este tema muy famosa, cómo no, y ya Julie Driscoll ya parece que se abre un hueco, se abre un camino, y vamos a escuchar ahora If You Should Ever Leave Me. Thinking of going away. don't have the strength or the courage to set you free. Las chicas son guerreras en campo aperto, ocupándose de personajes femeninos que no tuvieron la relevancia que tendrían que haber tenido, como es el caso, a lo mejor, de Julie Driscoll, que estamos escuchando, o el que oímos anteriormente de Maggie Bell. Julie Driscoll, con Brian Auger and the Trinity, tuvo bastante éxito. No vayáis a creer que pasó inadvertida, para nada. En los años 60... fue una banda bastante de culto, digámoslo así. Vamos a escuchar ahora Don't Do It No More, de este trabajo que, como os digo, no ha cobrado por ello todavía el pobre de Brian Auger, y que está firmadito aquí, el disco en blanco por atrás, con todos los créditos, hablando en la parte A, que estamos escuchando, de Julie Driscoll, y en la parte B, de Brian Auger. Un compendio de Charlie Records, de aquellos que se hacían así a la chita callando y que después, pasado el tiempo, adquieren su importancia e incluso su precio. ¿Por qué vamos a decir que no? Si nos metemos en internet, cualquiera de estos vinilos alcanzan precios astronómicos. Y ya te digo, aquí en Incampo Aperto. No more, baby, hear my cry. canciones cortitas de la época, muy sesentera, por supuesto. Un tema este que acabamos de escuchar, que es una versión del dúo de soul Inez and Charlie Fox, y que pasó sin pena ni gloria. Se grabó en julio del 65, y esto que acabamos de escuchar aquí, pues aquí nos pone que está grabado en Londres en 1967. Vamos a escuchar I Don't Know Where You Are, a cargo de Julie Driscoll con Brian Auger and the Trinity. Why are you dressed in the robes of the Archbishop of Canterbury? Well, I don't know, people are now, I'm only the cleaner, man. Bien, pues vamos a escuchar ahora el último corte de esta producción de Giorgio Gomelsky sobre Julie Driscoll, también con Brian Auger en la cara B, titulado Shadows of Me. Y con esto ya un poco cerramos el capítulo dedicado a la buena de Julie en Las chicas son guerreras esta noche aquí en In Campo Aperto en Radio Crash 105 FM. Y te saludamos, como no, si nos escuchas a las 13 horas del domingo, o también si nos escuchas a las 24 horas de un martes, cualquiera. Ahí estaba Julie Driscoll y Brian Ogeran de Trinity. Las chicas son guerreras. La historia de los LPs que os cuento en este programa, que no tiene otra filosofía aparte de la ausencia de pautado y de que eleves tu nivel cultural por el seguimiento de la línea melódica del bajo, que contaros las entrañas de los LPs, de los long plays que suenan aquí en Campo Aperto. No tiene otra historia, y hay cada historia que no veas. En este caso, tuve que saltarme la máxima del LP en un programa dedicado a las chicas, esta noche las chicas son guerreras, porque hay una historia detrás de un CD. Ha subido un CD aquí en Campo Aperto por derecho propio y no es otro que tiene 11 años de antigüedad. Eso quiere decir que es anterior a que en Campo Aperto saltara a las ondas. Era la época en que en Campo Aperto dejaba ya casi, estaba a punto de dejar la prensa escrita y a continuación la revista Ágora de la Sociedad Cultural Gesto de aquí de Gijón para saltar aquí a Radio Crash. En Campo Aperto en aquella época se remitía a entrevistas a músicos cercanos, asturianos y asturianas, cómo no. Y tengo aquí un CD recién salido llamado Termitas y otras cosas, de dos chicas de Gijón, las hermanas Álvarez, Pauline en la playa. Y aquí está firmado también, y al igual que el de Brian Ower, firmado, diciendo que tras tan extensa interview ya no sé qué más decite, un besín. Y también dice besos desde la playa. Mar y Alicia Álvarez fueron entrevistadas por el que os habla, por Jimmy el Fiu de Miro, en la revista Ágora, recién salido este trabajo del 2003, Termitas y otras cosas. Es por eso que en este programa dedicado a las chicas son guerreras, pues para rivalizar con cosas de los 60, como acabamos de escuchar, y cosas de los 70, que volveremos a escuchar a Maggie Bell, como no, con Stone the Crows, pues vamos a buscar una vuelta de tuerca, que solemos hacer en este programa, y vamos a escuchar a las chicas de Pauline en la playa. En este trabajo que os digo, que de verdad, aparte de que signifique lo que significa y contaros lo que os cuento, tiene una calidad para la época envidiable. Nadie va a negar la valía de Pauline en la playa, después su trayectoria lo avala, y ya con este disco ya se encumbraron. Grabado y mezclado en los estudios Blue Box, masterizado por Javier Almendral, las pinturas cedidas por Marta Balmaseda, el diseño de la portada Pauline en la playa, la maquetación corre a cargo de Mario Feal. Está dedicado a Laila. Tiene un librito de estos que vienen en los CDs, muy bien arregladito, con sus letras, con su historia y con los músicos, como no, que por cierto los temas han sido compuestos y arreglados todos por Mar y Alicia Álvarez. Vamos a escuchar en primer lugar el corte número 5 de este CD, es uno de mis favoritos, es uno de los que más disfruto escuchándolas en directo, y es un tema que tiene su punto, y creo que ahora es el momento en que tú lo disfrutes, que tú lo recuerdes si lo conoces sobradamente, y si nunca lo has escuchado, te recomiendo que veas a las chicas de Pauline en la playa ejecutando este tema en directo, porque es una verdadera delicia, como ellas dos y como toda su banda, cómo no. Mi bañera, qué buena sala te esperan, qué buen lugar de trabajo. Ay, donde siempre me relajo. Y mi patito va navegando hacia la orilla, que se ha formado en mi rodilla gracias a tanto jabón. Y quisiera que en vez de agua fuera cava y de rectángulo ovalada pasaran un santiamén. Que me quieran, que me compre una bañera, que me instale azulejos con motivos tropicales. Ay, ay, ay, ay. Y entre espuma calibro mi peso pluma y el agua que me aligera rebosará mi bañera, caerá afuera y la esponja bordea todas mis curvas, visita mis recovecos llenita de agua y jabón. Que me quieran, que me compre una bañera, que me instalen azulejos con motivos tropicales y cristales que se empañen con el vaho. Donde pueda escribir y borrar. Calor, solo entonces lo sé, porque viene y se va. No hay para mí un lugar, ni por mí lo habrá, que me arrope, ni hay buen calefactor que me dé calor. Solo entonces lo sé, porque viene y se va. Y aunque lo entienda, consuela y no sé lo que hacer entre tanto vaivén. Cuando empieza a doler tan levemente, surge en mi traspiés y es él quien me recuerda que que me calme, ni hay hornos de cocción para el corazón que desarme, que sé, porque viene y se va. Y aunque lo asuma, no pierde amargura y no sé lo que hacer entre tanto vaivén cuando empieza a doler tan levemente. Surge a mi traspiés y es él quien me recuerda que no es tan normal sentir estar en el desierto o en mitad del mar. Mientras un día dejo de estar todo lo lejos que se puede sentir alguien. Y es que no hay para mí un lugar, ni por mí lo habrá, que me arrope, ni hay buen calefactor que me dé calor, solo hay roces. No hay para mí un lugar, ni por mí lo habrá, que me calme, ni hay hornos de cocción para el corazón que desarmen lo que sé. Mar y Alicia Álvarez, las chicas de Paulín en la playa, también aquí por derecho propio, en un campo aperto dedicado a las chicas son guerreras, cómo no. Esto que acabamos de escuchar era No hay lugar, de este trabajo de 2003, y que tiene esa connotación que os comentaba, el Termitas y otras cosas, el principio de En campo aperto cuando saltó a la radio. Estamos en nuestro 11º aniversario, prácticamente. Vamos a escuchar ahora un tema que es una canción que describe perfectamente las sensaciones de estar fuera de tu tierra y cómo la añoras y cómo vuelves y cómo la deseas. Se titula Rumbo Norte y es una canción muy, muy, muy bonita. A San Lorenzo entre las tiendas de café y las piedras tan suaves que se escapan a mis pies, pa pararara, pa parara. Y las algas teñidas y arropadas por los restos de alquitrán, y en el muelle el mar se vuelve verde al nublar, pa pararara, pa parara. En la cuesta fumándose las flores, vertiendo los licores fermentados de frutas de verano, pa pararara, pa parara. Seguiré rumbo norte, es mi vuelta a casa, es mi compás, mi falseta, pa pararara, pa parara. Pa pararara, pa parara. Y ahora añoro paseo al rompeolas cuando empieza a atardecer. En el cerro camino contra el viento o con el paparara, paparara. Por las noches reunidos en la plaza, etílicos e insomnes acunados al ritmo atormentado de Tom Waits, papá. es mi vuelta a casa. Es mi dirección, mi compás, mi falseta. Es mi introducción, mi compás, mi falseta. Qué bonito, un gran tema, sin duda. Para mí, uno de los mejores temas que han compuesto Paulín en la playa, sin ninguna duda. Rumbo Norte. Una preciosidad, 2003. Termitas y otras cosas. Las chicas son guerreras y ellas están aquí también, cómo no, por derecho propio. También volveremos sobre ellas. Y vamos a dar otra vuelta de tuerca, vamos a saltar en el tiempo y no veas cómo, y nos vamos a ir a una señora, toda una señora, pero de las de verdad. Nació el 27 de marzo de 1924 en Newark, New Jersey, Estados Unidos. Y tuve la suerte de verla en directo. Falleció el 3 de abril de 1990 con 66 años en Los Ángeles, California, Estados Unidos. La vi en el País Vasco y es la gran Sarah Vaughan. La gran Sarah Vaughan que rivaliza por los críticos que saben de esto, y os puedo asegurar que es verdad, con Billie Holiday y con Ella Fitzgerald como las tres más aclamadas mundialmente en el mundo del jazz. La gran Sarah Louise Vaughan, conocida como Sarah Vaughan y apodada Sassy, la divina. Vamos a escuchar de un disco que os he traído esta noche, que adquirí en 1985, editado en España por Sovisa, de esas rarezas que te encontrabas por los cajones cuando andabas revolviendo por ahí, y yo quería tener algo de Sarah porque me había encantado su concierto y me lo compré. Es un disco que tampoco es que sea gran cosa, es una recopilación, pero tiene su toque. Esperemos que conserve su integridad sonora, que hasta ahora está bastante bien, los vinilos suenan bastante bien. Y el primer corte de la cara es Perdido, que la verdad es que este tema resulta impresionante, así, a secas. Esa interacción de Sassy con la orquesta del Conde es poco menos que perfecta en este tema. Sarah Vaughan en In Campo Aperto, las chicas son guerreras, también, cómo no, por derecho propio. Badido, I look for my heart, it's Badido. I lost it way down in Torito while chancing a dance fiesta. He glanced as I danced a bolero, said take an office sombrero, let's meet for a sweet siesta. I was a sun when we first came close, low, low was the moon when we said adios. But you know, since then And has my heart been perdido? No, I must go to Toledo, that yearning to lose perdido. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Perdido, perdido la pronunciación de Sarah Vaughan en esta preciosidad, 2 minutitos 9 segundos nada más, pero que calan, calan muy hondo, cómo no. Vamos a escuchar en Solitude, que es otro de los de siempre, la pluma de Benny Carter, es la responsable del gran acompañante que tiene Sassy tras sus espaldas. Solitude. In my solitude, you haunt me with reveries of days gone by. Never die. I sit in my chair, I'm filled with despair. There's no one could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude. I'm praying, dear Lord above, send back my Portentoso, sin duda, portentoso, Sarah Vaughan, por derecho propio, aquí también en Las Chicas Son Guerreras, en Radio Crash, en el 105 de tu FM, en In Campo Aperto, www.radiocrash.org. Sabes que tienes el crashpodcast@gmail.com para dar novedades, o el 985-14-23-45. Vamos a... volveremos sobre Sara, cómo no. Y vamos a descubriros también a otra a otro personaje femenino esta noche, que también tiene una historia, el disco, donde predomina el blanco y donde hay una especie de entre caricatura y medio dibujo de la chica en cuestión con una melenaza increíble. Personalidades se llama el disco. Es de 1987 y tiene una historia parecida al de Sara, solo que no lo compré, sino que no pude ver a María Bethania en directo, y me regalaron este disco, un gran amigo me regaló este disco. Este LP tiene también un trasfondo, la ausencia del directo, y poder imaginarse lo que tendría que haber sido disfrutar de una persona que estamos hablando de alguien que tiene publicados ni más ni menos que 40 discos. Y eso excluyendo los compactos, 27 de estudio y 13 en vivo. Y además que se ha ganado su propia esencia, digámoslo así, a pesar de ser hermana de Caetano Veloso y Mabel Veloso, y ser tía de los cantantes Belo Veloso y Gota Veloso. Los Veloso se ve que tienen una carrera interesante. María Bethania Viana Teles Veloso, nacida el 18 de junio de 1946 en Santo Amaro, Bahía, y vamos a tirar un poco de Brasil, para que haya otra vuelta de tuerca, otro estilo musical, otra forma de entender In Campo Aperto con Las Chicas Son Guerreras. Vamos a escuchar Explode Coração, Gonzaguinha. No, hombre, no. Eso no, por Dios. Eso no era, ya lo sabes. Lo que pasa es que aquí en Campo Aperto, cuando utilizas el vinilo y el CD, te pasan estas cosas. Ahora sí, vamos con ello. Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar, e eu não posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor, entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar, e me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar, e se perder, e se achar, e tudo aquilo que é viver. Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo. E então eu chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança, sentindo meu amor se derramando. Não dá mais pra segurar, explode coração. Muy bonito, ¿no? ¿Verdad? Muy bonito, sin duda. Explode Corazao. Vamos con un infinito de sello. Gonzaga Junior. Ah, infinito delírio chamado desejo. Essa fome de afagos e beijos. Essa sede incessante de amor. Essa luta de corpos suados, ardentes e apaixonados, gemendo na ânsia de tanto se dar. Ah, de repente o tempo estanca na dor do prazer que explode. É a vida, é a vida, é a vida, e é bem mais. E esse teu rosto sorrindo, espelho do meu novo cão da alegria. Te amo, te quero, meu bem, não me deixe jamais. E eu sinto a menina brotando da coisa linda que é ser tão mulher. Ó santa madura inocência, o quanto foi bom e pra sempre será. E o que mais importa é manter essa chama até quando eu não mais puder. E a mim não me importa nem mesmo se Deus não quiser. Infinito delírio chamado desejo. Essa fome de afagos e beijos. Essa sede incessante de amor. Ah, essa luta de corpos suados, ardentes e apaixonados, gemendo na ânsia de tanto se dar. Ah, de repente o tempo estanca na dor do prazer que explode. É a vida, é a vida, é a vida, e é bem mais. E esse teu rosto sorrindo, espelho do meu novo cão da alegria. Te amo, te quero, meu bem, não me deixe jamais. E eu sinto a menina brotando da coisa linda que é ser tão mulher. Ó santa madura inocência, o quanto foi bom e pra sempre será. E o que mais importa é manter essa chama até quando eu não mais puder. E a mim não me importa nem mesmo se Deus não quiser. Maria Bethânia, em In Campo Aperto. En el 105 de tu dial, las chicas son guerreras. Ronda es el tercer corte de este trabajo Personalidades de 1987, una composición de Paolo Vanzolini. Meio de olhares espio, em todos os bares você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. O sonho alegria me dá nele. Você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca é inútil. Eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho ou jogando bilhar. E nesse dia, então, vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João. Volveremos sobre María Bethania, como no, y hay una persona femenina, un personaje femenino, que siempre que se hace un programa en Campo Aperto dedicado a las chicas, pues está presente, porque le tenemos un cariño especial y porque pensamos que su valía es interesante para resaltarla en un programa como el de hoy y de todos aquellos en los que dediquemos a las chicas programas de En Campo Aperto, porque tiene ese trasfondo de rockera y a la vez cosas tan magistrales como esta. y busco entre mis recuerdos. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Y buscando entre esos recuerdos, vamos a iniciar un ensemble telúrico, característico de Incampo Aperto, con las chicas son guerreras, sobradamente presentadas esta noche. A disfrutar, baby, porque esto merece la pena. Second time you'll hear your love song sung, makes you think perhaps that love like you is wasted on the young. Love's more comfortable the second time you fall. Friendly home, the second time you call. Who can say what led us to this miracle we found? There are those who'll bet love comes but once, and yet I'm oh so glad we met the second time y media vuelta, tantos que yo di con tal decisión y algún paso atrás que lo das por precaución. A veces yo bostezo, me estiro hasta crujir. Todos mis días son lo que quieren ser. Yo solo marco las huellas de mis pies, las huellas de mis pies. Coisas que podem magoar e te ofender, mas cada um tem o seu jeito todo próprio de amar e de se defender. Você me acusa e só me preocupa, agrava mais e mais a minha culpa. Eu faço e desfaço o contrafeito, o meu defeito é te amar demais. Palavras são palavras e a gente nem percebe o que disse sem querer e o que deixou pra depois. Mas o importante é perceber que a nossa vida em comum depende só e unicamente de nós dois. Eu tento achar um jeito de explicar. Você bem que podia me aceitar. Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser, mas é assim que eu sei te amar. Palavras são palavras e a gente nem percebe o que disse sem querer e o que deixou pra depois. Mas o importante é perceber que a nossa vida em comum depende só e unicamente de nós dois. Eu tento achar um jeito de explicar. Você bem que podia me aceitar. Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser, mas é assim que eu sei te amar. Ah, que esse cara tem me consumido, a minha tudo que eu quis, os seus olhinhos infantis, como os olhos de um bandido. Ah, esse cara tem me consumido, a minha tudo que eu quis, com seus olhinhos infantis, como os olhos de um bandido. Ele está na minha vida porque quer.

les gusta observar. Me hago una bola de pujas y arroga. Me he ido convirtiendo en un erizo. Cruzo todo menos tu edificio. Tiendo a menguar por decisión. say policeman, be a revolutionary. Read the Bible all day long, be a missionary. I walked 20 miles to the wellhead, you told me you'd be there. Well, I've been waiting here for 13 days. Say you're mine. You can say it all the time. If you had silver wings, you could sing. Baby, you could say you're mine. You're mine, baby. You can say that you are mine. Wow, you can make it. Say, hey, you are mine.

La gran Maggie Bell con su Stone the Crows, ese grupo al que el productor, manager de Led Zeppelin, les dijo: vosotros valéis mucho. Cómo no, en este programa de Las Chicas Son Guerreras, un ensemble telúrico que os hemos puesto con todas las chicas que os hayamos presentado a lo largo del programa de esta noche. La gran Maggie Bell, que acabáis de escuchar, Julie Driscoll, Pauline, las chicas de Pauline en la playa, María Alicia Álvarez, Luz Casal, María Betania y Sara Vaughan. Todas por derecho propio, aquí en Campo Aperto, y para enfocar la recta final en Radio Crash, en 105 de tu FM, pues vamos a poneros un poquito de música en directo. Vamos a plantarnos en tu cabeza y vamos a presentaros a otras dos chicas que faltan por rellenar lo que queda del programa de esta noche. Son ni más ni menos que Bette Midler, la Rose, The Rose, la Rosa, y Patti Smith. Vamos a plantarnos en tu cabeza y después vamos a todo tren enfilando la recta final del programa. Thank you. Recibamos con un fuerte aplauso en Incampo Aperto. Las chicas son guerreras. A la Rosa, Bette Midler y su gran banda en directo. Bette Midler, una medianoche en Memphis para que consigas tu máxima satisfacción en Incampo Aperto, en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Are you ready? Are you ready for the rock and roll? Recibamos con un fuerte aplauso también, como no, en In Campo Aperto. En las chicas son guerreras, las chicas tienen el poder es del pueblo, y arrojémoselo a la cara a todos esos que dicen que están, que carecen de inteligencia. Cañete y sus muchachos, va por ellos. All my soul to rock and roll. Las chicas son guerreras en Radio Crash 105 FM. Keep on rocking, keep on rocking. En la recta final del programa de esta noche de In Campo Aperto, que esperamos que haya servido para conseguir, como siempre, tu máxima satisfacción. Keep on rocking, keep on rocking. Bette Midler, The Rose. Pues eso, I can't get no satisfaction. Sí señor, eso es lo que buscamos siempre, que te quedes enormemente satisfecho con un nuevo In Campo Aperto. En esta ocasión, dedicado a las chicas son guerreras, una fórmula que ya hemos utilizado y que nos sirve para resarcirnos de la falta de voz femenina en muchos de los programas que digámoslo así, son los que caracterizan este programa y esta emisora. Una alternativa que tiene siempre Radio Crash 105 FM en campo aperto trata de divulgarte ciertas canciones, ciertos personajes que no están en la radio fórmula y que traemos los vinilos y te los contamos. Te contamos no solo lo que tú puedes averiguar por internet de los y las artistas que salen en este programa, sino también todo lo que rodea a los long plays que lo sostienen. En el programa de esta noche han aparecido la gran Julie Driscoll, empezando cuando era simplemente una chica que hacía coros en los Steam Packet, y cuando después con Brian Gongerard de Trinity ya se convirtió en una gran cantante. Cómo no, la gran Maggie Bell ha sido una de las estrellas de esta noche con sus Stone the Crows. Las chicas de Pauline en la playa, Mar y Alicia Álvarez, nos pusieron el toque asturiano. Luz Casal, cómo no, tiene que estar presente con sus canciones melodramáticas y con su tono rockero. María Betania, con sus 40 discos a sus espaldas, estuvo también representando la grandeza de la música brasileña. La gran Sarah Vaughan representó las damas del jazz, y The Rose, Bette Midler y Patti Smith pusieron el colofón final. Pues por mi parte, Jimmy el Fiu de Miro, no me queda más que deciros que salgáis a incendiar la ciudad, porque ya me encargo yo de apagarla cuando termine. Tranquilos. Ser todo lo malos que podáis y todo lo buenos que os dejen. Y libres, sobre todo, siempre. Para ellas, hoy más que nunca, un besito de piquito. Y para ellos, que también están ahí, no lo sé, pues un abrazo muy fuerte, pero sin roce de penes. Saludos para todos los que habéis escuchado esto un domingo por la mañana, a eso de mediodía, a la una de la tarde, y también a los que lo habéis escuchado en eso que salta a las 12 de la noche los martes. Como no, a los que en riguroso directo lo habéis escuchado el viernes. Nos escuchamos el viernes que viene, que será un programa distinto, pero nunca distante de ti, aquí en Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM. No nos abandonéis nunca. Sin vosotros esto no sería posible. Agur, arrivederci, chao.